Y Randall Borges, quien por cierto, Iván, está de cumpleaños un día como hoy. Nació el 13 de diciembre de 1974 y aquí está, al pie del cañón en esta ventana. Ya rodó la cédula. La noche se vuestra hermosa y rebosa de alegría. Las estrellas dicen cosas titilando poesía. La luna canta sonriente y se inclina frente a ti para desearte por siempre un cumpleaños feliz. La noche se vuestra hermosa. Bueno, Randall, muchísima salud, muchísima salud, muchísimos éxitos, muchísima felicidad y sobre todo muchísimo amor por parte de todos los que aquí trabajamos contigo, de parte de tu familia y de parte de todas aquellas personas que de verdad tenemos la suerte, ¿no? Tenemos la dicha de conocerte, de compartir contigo y de verdad, bueno. No, hoy no se puede llorar. No, para nada, es un día de alegría, es un día de felicidad y bueno, de verdad, Randall, para mí un honor trabajar contigo, un honor, imagínate, estar en esta en este trajinar, ¿no? Desde hace ya 11 años, ¿no? 11 años de ventana y bueno, muchos más de revolución, de vida. Bueno, agradecido, sin palabras me deja. Sin palabras, gracias. Bueno, día festivo además porque hoy es la última ventana de este año. Exactamente. La última ventana de este año, este personal agarra unos días libres, no solo para, digamos, hacer una pausa en las labores cotidianas, sino también para continuar construyendo la patria desde ahí, desde donde se debe, desde la unión familiar. Ahí es donde parte la construcción de una nueva sociedad. Pero puede haber, o sea, nos lo enseñaban en la escuela. La familia es la célula fundamental de la sociedad. Si uno, un revolucionario, cualquier persona, no le da tiempo a la familia, no comparte con la familia, ¿cómo vamos a querer una sociedad mejor? Claro. Se empieza por casa. Es así. Y en la medida en que las familias estén bien consolidadas, eso no quiere decir que, bueno, qué sé yo, que un matrimonio disfuncional siga junto por el cuento de sacrificarse por la familia, no. Pero si una familia está cohesionada de apoyarse, de transmitir valores, de inculcar valores, el compartir, el abrazarse, el besarse, el decirse cosas positivas, el apoyar, el aconsejar, pues mira, esa pequeña celulita sana irá, le va contagiando salud al resto de las células que están alrededor, ¿no? Entonces, bueno, son días que vamos a aprovechar pues todos y todas para compartir con nuestra familia, para estar con nuestra familia y devolverle ese espíritu de la Navidad, que es el de compartir con la familia, ¿no? Uno se pierde, uno está la cuestión de que, ok, te caen las utilidades, te pagan las utilidades, no es que te caigan del cielo porque te las trabajaste. Te pagan las utilidades y entonces estás pendiente de pagar deudas, de pintar la casa, de comprar los regalos. Y después estás que no, que si el amigo secreto, que si la fiesta de fin de año del trabajo, que si esto, que si lo otro. Y entonces la Navidad es un estrés. Y entonces el 24 del 31 de diciembre es algo que yo lo he visto. Afortunadamente mi familia pues es muy pequeñita, ¿no? Es muy pequeñita y siempre ha sido muy unida, ¿no? Pero he visto familias más grandes que yo no quiero ir a la casa de la tía tal, que te cae fastidio, que es un aburrido, que yo no soporto a mi abuela, que yo no quiero verle la cara. Entonces todos ahí amargados, tapuzándose las hallacas a las 12 de la noche para las 12 y 10 irse. Irse de rumba con los amigos, ¿no? Entonces, bueno, ¿dónde está el espíritu de la Navidad? Pasar 24 y 31 con tu familia es un sacrificio tan grande. No, es tan tortuoso. No puede ser así. Yo creo que tenemos que rescatar estas costumbres extrañas, ¿no? De celebrar la Navidad, de celebrar igualmente fechas que tienen que ver con el compartir familiar. Nos han sido igualmente que los gustos musicales, que los gustos de la ropa, que los gustos en muchas cosas, han sido impuestas. Nuestra naturaleza latinoamericana es familiar. Es compartir con la familia. Es venerar a nuestros ancestros, es estar manteniendo vivas nuestras tradiciones, la colaboración, mire, el hacer las hallacas juntos, el compartir una cena, el compartir cualquier cosa, eso es tradición de nuestros pueblos latinoamericanos. Y recientemente, de unas décadas para acá, se nos ha impuesto el asuntico vía mediática, porque bajo la doctrina divide y vencerás. Sí. Entonces, divide familia, destruye sociedades. Porque esta es una premisa que nos han vendido con estos seriados gringos que pasan por allí. Es que a mí me llama mucho la atención eso, ¿no? Porque por lo visto los gringos solamente comparten con su familia el Día de Acción de Gracias. El resto del año. Porque de hecho Navidades y Año Nuevo las familias es raro que se reúnan. Usualmente la familia está unida o reunida en Navidad y Año Nuevo cuando son niños pequeños. Pero ya en lo que van al college, la universidad, se graduaron, lo que sea, no, es raro que se reúnan. Y aparte de eso, uno ve los seriados gringos, el trauma que significa para ellos pasar unos días con la familia. ¿Cuántas comedias ustedes no han visto que sí? Navidad con los suegros, guácala. Navidad con mi familia, guácala. Y todo es que el cuñado pesado, que la abuela no sé qué y tal, y qué fastidio. Señores, por eso es que la sociedad gringa está como está. Claro, claro. Por eso es que agarran y se meten drogas como el Cocodrilo, que es como si te estuvieras inyectando formol y se te cae la carne a pedazos. Por eso es que están como están. Entonces, bueno, vamos así a no fortalecer nosotros, la salud de la familia. Así no somos nosotros. Así y vamos no a compartir, vamos a estar claros. Mira, por ahí me estaba diciendo... Todos nuestros padres y todas nuestras madres tienen un elemento divertido. Por ahí hace ayer y hoy, estuve hablando con el camarada Ernesto J. Navarro, ¿no? Uh-huh. Quien, por cierto, le agradecemos el saludo de felicitaciones que nos manda por ahí por las redes sociales. Hablando de ganamos Caracas, chicos, ganamos la capital. ¿Qué va a hacer Jacqueline? ¿Qué va a hacer Jorge? Regalo de Navidad para el pueblo. ¿Qué vamos a hacer? Celebración. Claro. Entonces yo le preguntaba a Navarro, cámara, ¿qué vas a hacer? ¿Tú te vas a quedar para la fiesta? ¿Seguro vamos a estar ahí? No, ¿qué te pasa? Yo me voy para Lagunilla, me decía. Claro. Yo me voy con mi familia, me voy con mis seres queridos. Camarada desde por allá del estado Zulia, y se va con su familia a celebrar sus Navidades como hacemos todos, porque nos gusta estar con nuestra gente, con nuestros seres queridos. Es que fíjate... Y ojalá pudiéramos estarlo mucho más tiempo, que la dinámica del trabajo nos permitiera, ¿no?, acercarnos y estar en ese permanente contacto. Quienes trabajamos en medios de comunicación y en otras áreas sensibles, sabemos que esto es humanamente bien difícil, pero bueno, hay que hacer todos los intentos, hay que hacer todo el propósito, y estas fiestas de Navidad son propicias para ellos, sobre todo porque tenemos un gobierno que está luchando contra los especuladores, metiéndole el ojo a los que nos están estafando, a los usureros, para darnos unas Navidades mucho más gratas, cuidar el salario del venezolano y de la venezolana, y darnos unas Navidades mucho más dignas, con ahorro, con conciencia, con amor. ¿Y qué más que estas Navidades nosotros, como pueblo revolucionario, para dedicarles todo ese amor en la construcción de nuestra familia y de nuestra sociedad al comandante Chávez, que tanto amor nos dio, que tanto nos dejó, y que esta patria, que está más vibrante que nunca, siga consolidándose como esa patria hermosa que tenemos y que además compartimos, ¿no?, con nuestros, mira, con nuestros gente militante y también con la que no milita en la revolución. También para ellos un gran abrazo en estas fechas que ya son de plena celebración. Exactamente, ¿no? Me estaba acordando de una canción tradicional del 31 de diciembre. A mí lo personal no me gusta, pero bueno, pero es tradicional. Faltan 5 para las 12, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Qué sinvergüenza eres, chico, te estás cayendo a palos en la calle a 5 para las 12, que te acuerdas que tienes madre. Entonces vas a abrazar a tu mamá y después te vas corriendo. Me encanta ese amor, ese amor filial. No, y después hacia la pobre viejita. Le da el abrazo a la viejita y después ya vengo, vieja, ahora me voy a salir. Ya vengo, que me va a caer culda. Por Dios. Rescatar esos valores, esos principios, y a los padres y a las madres, a las abuelas, a los abuelos, a seguir sembrando este amor, a seguir sembrando este apego por nuestras tradiciones, por lo bonita de nuestras Navidades. Mira, hay algo que yo nunca he hecho, chica, en Navidad. Sumarme a grupos de parranda, ¿no? Uno se ha metido en las patinatas, se ha metido en todas estas cosas, ¿no? Pero en los grupos de parranda, que es algo tan bonito, que todavía se conserva en algunos, en muchos pueblos, ¿no?, en muchas ciudades. Oye, que eso se convierta en una tradición mucho más bonita, profundizarla, rescatarla. Y esperemos que estas fiestas sirvan para eso, para que todo aquello que usted no haya hecho, que sea tradicional en nuestras Navidades, dar ese primer paso. Ese primer paso, vamos para allá, vamos a rescatar esto, vamos a sentirnos venezolanos en Navidad. Así es, celebrar la Navidad a la venezolana. Y tenemos, ¿no?, tempranito el día de hoy, tenemos llamada, recordamos las vías de participación, el 562-7949. 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y ya tenemos la primera llamada de esta mañana. Buenos días. Good morning, bonjour, congratulations, Randolph, happy birthday to you. Pero dímelo happy en español, ¿vale? Dímelo en español, dímelo en caraqueño, en venezolano. No, Randolph, querido, es que estoy practicando porque es que yo vivo en un municipio devoto de calidad. Ah, sí. Sí, vivo en el reinado de Sucre. Vaya. Imagínate. Donde reina la basura, el caos, los huecos y las chica. Aguas negras. Le hubiésemos querido dar unas mejores navidades a la gente de Sucre, ¿vale? Bueno, seguiremos llamándonos municipio Sucre por Sufre. Sí, por la inconsciencia de algunos, pero bueno. A seguir luchando, el compromiso. A seguir luchando. Lo importante, pienso yo, que hay que resaltar los demás municipios que brillen para que el contraste sea así como que, wow, salí de Sucre y ahora estoy en Caracas, ahora estoy en... Como pasaba antes con Chacao, ¿no? Exactamente. Como, ya no pasa, pero como pasaba antes cuando la llamaban Irenelandia. Irenelandia, que uno entraba a Chacao y parecía otro planeta, otro mundo, otra cosa. Y así está pasando aquí en Libertador poco a poco, ¿ah? Así es, querido Randall. Bueno, felicitaciones en tu cumpleaños. Muchas que gracias. Que bien rico. Que te llenen de cariño, de muchas manifestaciones amorosas, que te lo mereces. Y bueno, yo no estoy tan alegre como ustedes, porque ¿cómo es eso que se me van tan rápido? Lo que pasa es que esta vez nos tocó el primer grupo de licencia y nos toca hasta el 30. Sí. Así que estaremos arrancando a más tardar el 2 de enero con la ventana. Arrancamos tempranito. Tempranito bueno, también. Si no, aquí estamos a la orden para abrir esa ventana, pues. ¿Cómo no? Así será, así es. Un abrazo. Un gran abrazo para ti también. Tenemos otra llamada. Buen día. Eso. Qué bueno, vale. Bonito. Un abrazo. Mira, este es del Serrucho, nos viene este saludo, ¿verdad? ¿Cómo está mi hermanazo querido? Felicitándote. Sí, sí, ya. Y bien recibido, ¿eh? Gracias. No faltaba más. Saludos a Emsa. Uh-huh. Y saludos a todas las personas que nos escuchan. Por cierto, ustedes hablaron de Irenelandia. Sí, sí. Ella está cumpliendo año hoy. También sí, cumple año Irene, sí. Sí, señor. Sí. Y hoy cumple Otilio Galindo también. Otilio Galindo, sí, señor. Y hay un camarada que tal día como hoy murió también. ¿Ustedes no saben quién es? Uh-huh. Sí. Ah, sí. Nos estás hablando del comandante Carache, ¿será? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, como todo tiene que pasar, todo tiene que venir y la vida continúa, yo no quiero hacer ningún comentario hoy, porque como es el día final de ustedes por este año, ¿qué más puedo decirle? Sino felicitarlo, querer abrazarme a ustedes. Desafortunadamente no he podido conocerlos personalmente. Le prometo que el año que viene lo haremos. Ay, sí, yo quiero. ¿Y qué puedo decirte? Mira, la radio es magia. La radio es idea. La radio es imaginación. La radio son secretos que nosotros los oyentes sabemos que existen y sabemos que hay secretos hacia atrás que ustedes nos dicen. Eso es la radio. ¿Qué puedo decir? Felicidades. Que todos en este momento nos podamos unir realmente en un abrazo como venezolanos que somos y deseando todo lo mejor para la gran escucha y participante que ustedes tienen. Quiero despedirme en este momento como lo hago siempre porque estamos en un fin de semana y realmente es el final de año de ustedes aquí en La Ventana por este año. Amigos, estamos en el fin de semana y fin de año. Por favor, en estas fiestas navideñas, no busquemos los extremos, hermano, para no ingresar a la estadística. Tenemos que encontrarnos el año que viene. De tus misiones, cuídalas, sobre todo la que en este momento más te beneficie. En lo deportivo, cultural y recreativo, asiste en estos días, sobre todo el próximo domingo empiezan las misas de aguinaldo. Anteriormente las misas de aguinaldo empezaron el 15 hasta el 24, las patinatas y todo aquello que eran las misas de aguinaldo. Bueno, en lo deportivo, cultural y recreativo, asiste a los encuentros de tu preferencia, escúchalo por la radio o véalo por la TV. Relativo a la religión, este domingo y en estos días asiste a tu iglesia, a tu templo, a tu culto o al sitio donde tú eleves con mucho respeto una oración a Dios. Eleva una por Venezuela, por todos nosotros. Piensa que si no hay justicia, no hay paz. Es el camino para tolerarnos, para querernos y darnos un abrazo como hermanos venezolanos que somos. En el nombre de ustedes, en el nombre de la radio, en el nombre de todas las personas que participamos, en el de mi familia y en el mío propio, ¿qué puedo decir? Felicidades, una Navidad bella, un año nuevo mejor, nos esperamos el próximo año, un beso, un abrazo de verdad, todo mi corazón, todo mi amor, y que pase el próximo. Un gran abrazo. Así es, un gran abrazo, Fernando. Y tenemos otra llamada, buenos días. Se nos cayó. Ah, no. Ingrid, está. Hola Ingrid, ¿cómo estás? No quise salir sin antes darle el feliz cumpleaños a Randa. Ay, mi amigo incondicional. Ah, sí, mi amor. Sí. No, no, deseando felicidades a junto con Raenza y todos los que laboran, porque todos los que están allí merecen una felicidad, una feliz Pascua, un próspero año nuevo, mucha salud. Y lo que está diciendo Enza es cierto. En familia, no estoy de acuerdo, yo en lo particular, que el 24 y el 31 se celebre en plaza. No, hacerlo como el año pasado. Más bien que en familia, y más este año que tuvimos la pérdida de nuestro presidente. Sí. Ajá, no estoy de acuerdo. Yo, ojalá que sea así como el año pasado. Como dice Enza, en familia, porque es como célula principal de toda sociedad. Uh-huh. Y no quiero empañar el cumpleaños errando, pero quiero que a través de esta radio se sepa que yo estoy de acuerdo, que el presidente, que publiquen en la prensa todo cuanto el presidente ha dado para estos gobiernos de calidad, que son de calidad. Uh-huh. Porque los maestros, me lo dijo una sobrina que trabaja en el Estado, no le han cancelado el aguinaldo, porque el gobierno no le ha dado distinto el dinero. Y le dijo, ¿crees? Lo que pasa es que no me iba a poner con ella, dijo usted. Uh-huh. Nada de eso. O sea, ve mucho Globovisión. Entonces, es bueno que aclare, que lo publiquen en prensa. Claro. ¿Cuánto se le ha dado para que no permanezca? ¿Ella es maestra de dónde? Del Estado. En Miranda. Ah, del Estado Miranda. Sí, señor. Y de verdad, no, porque el gobierno no le da recursos. ¿Y tú crees eso? ¿Y ella no fue a marchar el día que marcharon todos? No, no, porque ella está enferma. Ella le incapacitaron porque tenía cáncer, pero ya está bastante mejor, gracias a Dios. Qué bueno, qué bueno. Sí, pero que no le han dado a mi hermana, y yo sé por mi hermana. No, mira, te preguntaba si no fue a marchar ese día que marcharon hasta la vicepresidencia, porque en esa marcha, el vicepresidente les entregó, ¿no?, todos los pagos que se le han hecho a la gobernación de Miranda para ellos, y muchos docentes se fueron convencidos, oye, sí, realmente el gobierno nacional ya dio los recursos, el gobierno regional es el que nos tiene embarcado. No, no, ella no gana esa cosa. Ah, bueno, pero entonces por eso es que no lo sabe, ¿ves? Sí, no, ella no se presta para eso. Ella no es persona de ese tipo, pero bueno que lo aclaren, Randall, bueno. Claro, claro. Bueno, de nuevo, mil felicidades a todos los que laboran con ustedes. Muchas gracias. Salud, más salud y mucha prosperidad. Eso. Y que todos sus sueños se cumplan, porque hay que soñar. Sí. Y acuérdate de Otilio, que cumplirá. Chao, bueno, Randy. Un gran abrazo. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Y fíjate, ¿no? Pero hay algo, la Navidad, estas fechas son para pasarlas en familia. Pero ahí discrepo un poquito de ti con respecto a lo de las plazas, ¿sí? Lo puedes pasar en familia en la plaza, claro, bailando. Claro. O sea, la cuestión es pasarla con la familia, no dejar a la familia botada y pasarla con los panitas o con otra gente, o irte a una plaza tú solo a ver a casa güiro. Sí. A ver si conoces al hombre o a la mujer de tu vida. Esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es la unión familiar, no importa dónde sea. Que es en casa de mamá, que es bailando en la Plaza Bolívar, que es en una iglesia en la misa de gallo. Pero la idea es estar la familia junta y no dejar a nuestra familia botada, o lo he visto, Pues lo he visto, sé de familias que comen atragantados en menos de 15 minutos el plato navideño para salir corriendo a otro lado, cada uno por su lado. En vez de corriendo a abrazar a la mamá, se van corriendo a rumbear con los panes. No, se van corriendo a jartar y después con la comida atarugada se van corriendo a rumbear con los panes. En todo caso, hay libre albedrío, ¿no? Cada quien hace lo que quiere hacer, pero también revisemos lo que nuestra conciencia nos dicta, ¿no? En esta fiesta. Tengamos mucha conciencia, tengamos mucho amor por los nuestros, por nuestra familia, porque al fin y al cabo, a la hora del té, nuestra familia siempre es la que nos va a sacar del atolladero. Son las 10:25 minutos, momento de la pausa musical. Y vamos a la pausa con los gaiteros de Pillopo. Y bueno, y una de las cosas que uno también puede hacer en este final de año, pues es hacer un balance de todo, ¿no? Lo bueno y lo malo. Ha sido un año duro para los venezolanos y las venezolanas. Pero bueno, también tratemos de recordar las cosas buenas, ¿no? Las cosas buenas. Gaiteros de Pillopo, las cosas buenas. A nadie le envidio nada, pues papá Dios todo me lo ha dado. Mi familia, mis amigos y el haber nacido en este estado. A nadie le envidio nada, pues papá Dios todo me lo ha dado. Mi familia, mis amigos y el haber nacido en suelo zuliano. Soy padre primero feliz porque vivo emparrandao, disfrutando la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado. Entre patios y amigos siempre estoy un mojito, yo me siento un hombre afortunado. Bajo una enramada siempre estoy y un domino acompañado. ¿Cómo no? Oyendo musiquita, yo me siento un hombre afortunado. Disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado. Ay, bajo una enramada siempre estoy y un domino estoy acompañado. ¿Cómo no? Oyendo musiquita, yo me siento. Como buen maracaibero yo bailo, bebo y como sabroso. Soy jovial, muy guapachoso y todo el que me quiera lo quiero. Como buen maracaibero yo bailo, bebo y como sabroso. Soy jovial, muy guapachoso y todo el que me quiera lo quiero. Soy un maracaibero feliz porque vivo emparrandao, disfrutando la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado. Pillopo, entre patios y amigos siempre estoy. Yo me siento un hombre afortunado, bajo una enramada y un domino acompañado. ¿Cómo no? Oyendo musiquita, yo me siento un hombre afortunado, disfrutando de la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado. Dale, dale, bajo una enramada siempre estoy y muy bien estoy acompañado. ¿Cómo no? Jugando bolas criollas, yo me siento un hombre afortunado, disfrutando de la vida y las cosas buenas. Amigo y querendón, amo a mi Dios y a mi linda China. Y aunque disfruto la vida, soy muy sentimental y llorón. Así digan lo que digan, yo adoro nuestra forma de hablar. Y ese don tan especial que tiene el zuliano, Dios lo bendiga. Soy un maracaibero feliz porque vivo emparrandao, disfrutando la vida y las cosas buenas que Dios me ha dado. Solidaridad.

37 minutos. Regresamos a la ventana con un solo pueblo y esta parranda que en lo personal me encanta, el Cocuy que alumbra. Hay gente que la conoce como Vámonos Muchachos, ¿no? Cada quien le ha puesto un nombre a este tema. Se llama así, el Cocuy que alumbra, en todo caso. Y con ella abrimos esta parte del programa. Sigue abierta la participación. Ajá. Y mira, Randall, vale, qué bonito. Es una invitación que le hago a todos. Y bueno, y qué bonito que sea el día de tu cumpleaños, ¿no? A ver. Bueno, el día de hoy se va a llevar a cabo la máxima de lluvia anual de estrellas fugaces gemínidas. El mejor momento para observarlas será después de la medianoche. Serán visibles a simple vista y desde todas partes del mundo. Desde el hemisferio sur, es decir, nosotros, miremos hacia el norte. Lo único que necesitamos, no hace falta telescopio, no hace falta binoculares, acostarnos. Acostarnos en el piso y ver orientados hacia el norte para ver esa hermosa lluvia de estrellas. Lluvia de estrellas anual. Ojalá de verdad que la noche esté despejada para regalarnos este diciembre este espectáculo natural tan hermoso. Un regalo que nos da las constelaciones, el espacio nos da este regalo a nosotros que tenemos esta dicha de vivir en este planeta que tenemos que salvar. Y nosotros estamos anotados en esta causa. Ya vamos a decir más notas que tenemos por acá. Mientras tanto, atendemos sus llamadas telefónicas. Buen día. Buenos días, Rando. Es Aura de San Juan. ¿Cómo le va, Aura? Happy baby. Muchas felicidades. Muchísimas gracias, corazón. Que la pases muy lindo. Y con tu familia, a Elsa un besote. Gracias. Y bueno, y me alegro que las cosas estén chéveres. Para mí están bien, a pesar de la tristeza de lo de mi presidente y lo de mi hermana, pero ahí luchando. Por ellos tenemos mucho que luchar, ¿no? Por todos los que nos han dejado, que tenemos en nuestros corazones. Ahora una cosita que te digo, tú sabes que ahora hay unas nuevas termitas. Las que están haciendo la cola en los supermercados parecen termitas. ¿Así? La marabunta. Dale, mira, yo tengo como 3 días tratando de entrar al supermercado. Compré una cosa que la tengo que comprar en el supermercado porque no la he conseguido también y no he podido. Imagínate. Porque entonces ahora no hacen la cola afuera, sino adentro de los supermercados, esperando porque lleguen las cosas, porque en enero y en febrero no va a haber comida. Ay, digo, bueno, las termitas comen hasta piedra, le dije, y sí. Están a reír. Qué bravo. Bueno, un besote para que la pases muy bien. Muchísimas gracias. Un abrazo grande. Chao, un besote. Bueno, mira, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, dice Ingrid Rodríguez. Buenos días, Enza. Feliz cumpleaños, Randolph. Que cumplas muchos más. Los oigo desde que estaban en una feliz Navidad. Los quiero mucho. Un abrazo grande, Ingrid. Un gran besote, Ingrid. Gracias por el saludo. Dice Davis, feliz cumple, Randolph. También les deseamos felices Navidades, próspero 2014. Hasta la victoria siempre. Gran feliz. Abrazo. Gran abrazo, hermano. Felices Navidades. Gracias. Y hasta la victoria siempre. Gracias. Davis. Helvética juramentada. Feliz cumpleaños, Randolph, pana. Que lo pases fino y que te colmen de mucho amor. Dice Erasmo Ledesma. Señora. Amigo Randolph, feliz cumpleaños, que en estas Navidades sea de paz y prosperidad. Un gran abrazo para usted y Enza. Erasmo, trátalo de tú. Usted, aquí tratamos de tú a todo el mundo. Ay, Erasmo, y dice Helvética juramentada, hoy día de Santa Lucía, gracias le doy porque le devolvió la visión a los que no votaron en abril y que se dieron cuenta del error. Santa Lucía los iluminó, como hoy se verá iluminado la noche con esta lluviecita de estrellas. Las gemíneas, ¿no? Mira, tenemos llamadas telefónicas. Buen día. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy te las canto a un niño lindo, yo te las canto a ti. Feliz cumpleaños, gracias, la señora Daisy. Gracias, Daisy, gracias. Me sintonicé un poquito tarde porque estaba ocupada por el patio arreglando algo, pero yo dije, ay, ¿verdad que hoy Rando cumpleaños? Mire, otra pregunta, ¿ustedes están hasta esta semana? Sí, cariño, sí. Hasta hoy. Hasta hoy, ya volveremos en enero. Bueno, vamos a compartir con la familia estas Navidades que bastante descuidadas las hemos tenido este año. Verdad que sí, mira. Sí, por trabajo. Bueno, primero que nada, les deseo una feliz Navidad, cuídense mucho, cuidémonos todos. Sí. Sigamos con la lucha, no nos arrastremos a lo que no debemos. Uh-huh. Otra cosa, bueno, va a ser muy triste esta Navidad, principalmente para mí personalmente. Sí, bueno, no solamente lo del comandante, sino que tu papá también sí, se mi viejo falleció, se fue. Lamentablemente. Bueno, duele mucho hablar de esto, pero bueno, nada, hay que seguir adelante, sí, señor. Y por ellos, por ellos, con la memoria y en el corazón, ¿eh? Sí, no, tengo que seguir adelante porque tengo un psicólogo todo y me dijeron que dejara la tristeza, me enfermé mucho y yo no, tengo que seguir adelante porque claro, a él no le gusta verme así. Eso y es. Bueno, gracias a ustedes por acompañarme durante todo este año, todas las mañanas, compartiendo las buenas y las malas, y aquí estaremos. Y es por la lucha siempre. Un abrazo, pues. Gran abrazo. Un abrazo grande. Qué bonitas palabras, qué bonito. Tenemos otra llamada. Buen día. Aló. Aló. Buenos días. Buen día. Buenos días. Feliz cumpleaños, Jesús. Muchísimas gracias, Jesús. Jesús. Gracias. Bueno, acuérdate que llegamos un momento que no cumplimos años, sino que pasa el tiempo, ¿eh? así es, cámara. Para no delatarlo. Exacto. Sí. Mira, no, ¿verdad que...? Yo espero que el año que viene para ustedes sea maravilloso, igual que para todos los venezolanos, los que estemos y no están, pero que sea maravilloso. Sí. Y dos cositas, lo que estaba diciendo la amiga hace ratito de la charlita, verdad que es impresionante con chale, lo que le han hecho al pueblo venezolano, lo que le han inoculado, sí, la ansia de hacer todo. Y una pequeña denuncia también, que yo no sé si cómo verán ustedes esto. Yo sé que yo vivo en el Marqués, en Arómulo Gallegos, que es un lunes de brazo. Yo a veces compro ahí que si jamón, queso, cualquier cosería entro y compro. Oye, mira, ahí están acostumbrados a vender el azúcar y el harina pan por bultos. Por bultos. Imagínate. Si la quiera llevar por bultos, que se la lleve. Oh. Yo he visto, y mi esposa me dice, oye, pero ¿por qué hacen eso? Claro, yo, bueno, ahí aprovecharán los amigos de la economía informal para llevársela, sí, y ponerla, y el supermercado sale rápido de eso, y bueno, pero ¿por qué la venden por bultos? Hay que tendría que averiguarlo. Sí, hay que fiscalizar allí, porque que va, eso no puede ser, porque estás dejando a otros, a otras personas que necesitan este producto, lo estás dejando sin él. Sí, sí, otra cosita. Bueno, mira, esperando que el año que viene nos estemos reforzando mucho más, hagamos más el trabajo político, más el trabajo de concientización, que todavía creo que bastante hace falta. Mucho, mucho. Porque a pesar de que consideramos que quedamos en buen pie en estas elecciones pasadas, pero también nos dimos cuenta de que muchos compañeros, camaradas que no salen. Claro, claro. Y tristemente se perdieron dos grandes, como fue la alcaldía mayor y la alcaldía de Sucre, por esas circunstancias. Eso también hay que hacer un análisis, Y este señor ahorita, Caprichito, anda triste llorando en las condiciones que quedó, ¿tú te imaginas cómo hubiese estado si hubiese perdido también la alcaldía mayor y la de Sucre? Sí, bueno, imagínate. Bueno, pero lo hubiésemos podido lograr, camarada, pero ahí queda pendiente esa tarea. Claro, pero queda pendiente la tarea. Hay que dejar un poquito el osito. Hay que decirle a los camaradas que queda un poquito el osito por ahí. Sí, sí, sí. Sí, porque es triste. Sí. Y bueno, prepararnos para decir, el señor creo que en enero como que está preparando para decir otra consulta. Sí. Bueno, entonces yo de una vez que agarré su yodé y su venda, porque creo que también le vamos a dar duro. Le vamos, bueno, a que dar. Tenga una feliz Navidad. Un abrazo grande, gracias. Igual, feliz Navidad. Un abrazo. Mira, tenemos acá una nota que compartir con ustedes. Ayer bien particular, ¿no? La cadena y los anuncios del presidente, antes de seguir con la participación. Oye, un alcalde de la MUD saltó, sí, la talanquera, chico. Se vino para acá. ¿Cómo se sentirá esta gente, no? Además de que habíamos ganado 256 alcaldías, se sumó otro. Se sumó otro que salió electo. Claro, pero bueno, porque busca, o sea, el plan de la patria no tiene nada de malo. Claro. Y ya está bueno de querer sabotear el desarrollo del país para ver si llegan al poder. Ahora, ojo, ya está bueno. No es que aquí estemos de acuerdo con los saltos de talanquera, ni de un lado para el otro, ni del otro para acá. No estamos de acuerdo con eso porque se está llegando con los votos. Pero si estamos de acuerdo con la colaboración, ¿vale? Claro, trabajar claro, juntos por una patria mejor. Yo no, ojo, no es que estemos diciendo que este señor saltó completamente la talanquera, ya vendió su ideología, no. Sencillamente, la felicitación que se le da a Carlos Miranda Escobar, alcalde del municipio de San Sebastián de los Reyes, es que el señor quiere trabajar conjuntamente con el gobierno por el plan de la patria, porque no tiene nada de malo. Revíselo, usted, amigo opositor, amiga opositora, revise el plan de la patria, léalo, y bueno, empecemos a discutir en qué estamos en desacuerdo con el plan de la patria, que cada uno de los 5 puntos lo que quiere es el bienestar de todas y todos los venezolanos. ¿Quién puede estar en contra de que Venezuela sea una potencia emergente? ¿Quién puede estar en contra de que desde Venezuela se promueva y se quiera y se trabaje por salvar el planeta Tierra, que es el único que tenemos? ¿Quién puede estar en contra de la organización del poder popular? ¿Quién puede estar de acuerdo con estas cosas? De verdad, la invitación a leerlo, a discutirlo, porque alcaldes como el de San Sebastián de los Reyes lo que quiere es de verdad trabajar por su gente, para el beneficio de su gente y en pro del país. Eso es lo que necesitamos todos los venezolanos, quitarnos esas gringolas de los ojos, los engaños mediáticos, y trabajar seriamente por el bienestar de todas y todos los venezolanos. Tenemos otra llamada telefónica, buen día. Hola, Randall, ¿cómo estás? ¿Quién por allá? Hola, Enza, Margot. Margot. Hola, Margot, ¿cómo estás, Margot? ¿Cómo está todo? Bien, chévere, gracias a Dios, feliz. Qué bueno. Mira, mi amor, yo tengo una opinión diferente. Yo pienso que ganó el municipio Sucre y el metropolitano. Uh-huh. Ya, tengo un poquito de... Sí, sabemos que la gripe en estos días está sí, atacando fuerte. Sí, horrible. Porque los extranjeros votaron, acuérdate, la mayoría de los europeos viven en esas zonas del este, Baruta, Chacao, ¿cómo se llama? Latillo. Y porque como les ofrecieron un plebiscito, ellos dijeron, nada, esta es la oportunidad. Y resulta que se cayeron de un coco, porque nosotros no vamos a dejar nuestro gobierno así, que cae en manos de esos locos. ¿Me entiendes? Uh-huh. Bueno, pienso yo eso, no sé. Porque Baruta, Latillo, Chacao y el municipio Sucre, ¿desde dónde comienza el municipio Sucre y dónde termina el municipio Sucre? Toda esa gente vota en contra, que ellos no votaban antes. Yo me acuerdo que cuando llegó el presidente Chávez, la votación de Venezuela eran 2 millones y pico, tú sabes, sí, 1.800.000, no pasaba de los 3. En estos días me encontré un señor de aquí, de este edificio, y me dice, señora, qué elecciones tan bellas, desde que tengo uso de razón, estas son las elecciones más bellas, como es Adeco. Y yo le contesto, no, usted está equivocado, las elecciones más bonitas desde que yo nací, tengo 63 años, que he visto, fueron las del 6 de diciembre de 1998, cuando ganó el presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Fueron las más bonitas. Ahí el nacimiento de la esperanza, ¿no? ¿No te parece que no fueron las más bonitas? Hermosa, la alegría, hermosa. Esa y también la de 2006 fueron muy emotivas, además. Sí, sí, sí. Bueno, y el referéndum del 2004. El del 2004, ¿cómo? Como no, que hemos tenido, va a decir, porque muchas, ganó el vampiro, muchas. Porque ganó el vampiro, son las más bonitas. Mire, que pasen una feliz Navidad. Gracias, y que el año que viene sea mejor para todos los venezolanos. Así es el deseo. General. Es el deseo más sensato. De un lado y del otro, que los del otro lado cambien su forma de pensar y se quiten el chip. Hasta luego, feliz Hasta Navidad, luego. Próspero año nuevo. Hasta luego. Mira, tenemos por acá mensajes en Twitter. Rebeca Briceño dice, feliz cumpleaños, Randolph. Gracias. Buen amigo del pueblo. Upa. Se ha ganado el cariño de esta viejita. Muchas felicidades, amigo. Gracias a ti, Rebeca, por el mensaje. Yulimar Rivera escribe, que Dios me lo bendiga, mi querido amigo. Feliz cumpleaños, un abrazo. Que pases lindo día. Gracias, gracias nuevamente. Helvética Juramentada nos dice, afortunadamente este año la publicidad del Banco de Venezuela, al contrario de los anteriores, llama al ahorro, no al consumismo. Y una gran felicitación de verdad a esta, a este cambio, ¿no?, en las políticas de la banca pública en cuanto a su forma de hacer publicidad. Porque ya de verdad tenían unos años después de que fue nombrada banca pública, Banco de Venezuela y otras entidades, que de verdad la publicidad distaba mucho del discurso del gobierno revolucionario, apuntaba hacia el consumismo, gasta, endeudate, y esto de verdad no beneficia, ¿no? No se le veía la cara de banca socialista por ninguna parte. Ahora se ha cambiado el discurso, por fortuna. ¿Tenemos llamada telefónica? ¿Sí? Buen día. Sí, buen día. Ah, felicitaciones, Randall, por tu cumpleaños. Gracias, cariño. Que Dios te regale muchos años de vida, con mucha vida, prosperidad, salud. Amén. Y bueno, para Enza un saludo. Gracias. Y un abrazo de navideño ya y de, bueno, y de fin de año. Y que el 2014 sea mejor para todos los venezolanos. Va a ser así en la medida que todos pongamos nuestro granito. Sí, sí. Mira, Rando, yo le iba a decir una cosa. Yo no sé por qué a veces de nosotros, de la revolución, el gobierno se empeña a veces de darle oxígeno a la oposición. No, mira, yo no quiero que renuncie nadie, esa de la MUT, yo no quiero que renuncien, porque así van a seguir, si siguen ellos ahí, van a seguir perdiendo por mil años más. Así que yo no quiero que renuncien. O sea, por ahí hay gente, inclusive. Ni tenemos recetas ni nada. Claro. Eso es problema de ellos. Mira, por ahí en estos días, yo y me problema de ellos. Y que me permita el presidente Maduro. Sí, que me permita el presidente Maduro discrepar de él. En estos días él decía, bueno, el que perdió el plebiscito es Capriles, que renuncie Capriles y se vaya. No, vale, que se quede. Exacto. Que se quede allí. Ahí sigue llevando esta gente de derrota en derrota. Que se quede Ramón Aveledo y todos ellos, porque van a seguir perdiendo mil años más. Así es. Entonces, así que, ¿por qué le vamos a estar dando recetas? Que hagan esto, que hagan el otro. Que no. Nosotros, nuestro camino a luchar para cristalizar el plan de la patria. Y bueno, porque ellos van mermando cada día, nada, está llamando a ese Ramos Jalú. No. Acuérdense que entonces algo que no termina de nacer y entonces otros que no terminan de morir políticamente. Sí, pues señor. Entonces no vamos a seguir dándoles oxígenos y recetas para su mejoría, para que no, señor. Menos con esa gente ya... dinosaurios y todo el daño que le han hecho al país, menos con esos, al menos que surjan unos, bueno, uno, pero eso es muy muy difícil. Sí. Así que sigamos con él, porque así mil años más será adelantando la revolución. Qué bueno. Así es. Gracias, de acuerdo contigo. Un abrazo grande. Hasta luego. Mira, Randall por aquí escribió Alvarina, dice, feliz cumpleaños, el señor te dé mucha salud y larga vida. Gracias, Alba. Alvarina. Y bueno, entonces me dice, perdí el número para que me haga el favor, se lo diga Randall. No, hombre, llegó a mi teléfono, chévere. Gracias, un besote, Alba. Bueno, son las 10:53 minutos y un día como hoy, pero de 1935... En Yaritagua, estado de Yaracuy, nació Otilio Galíndez, quien también se fue, ¿no? Se fue a otros paisajes, cambió de paisaje en Maracay, estado de Aragua, el 13 de junio de 2009. ¿Quién fue Otilio Galíndez? Un compositor popular venezolano, ganador del Premio Nacional de Cultura Venezuela 2001, mención música. Bueno, la verdad es que los mejores... formó parte, ¿no?, del Orfeón Universitario, con profesores como Antonio Esteves, Inocente Carreño y Modesta Bor. También ingresó, ¿no?, en el 57 como empleado de la Universidad Central de Venezuela, donde pasaría a formar parte del Orfeón Universitario. Gran lector, Galíndez trabajó como corrector de textos para reconocidos economistas y otros profesionales, oficio que, según su amigo, también músico, Raúl Delgado Esteves, solo podía hacer gracias a haber leído gran variedad de textos. Galíndez pues se codeó con destacados músicos como Antonio Esteves, Inocente Carreño, ya lo dijimos, por quien se dejó influenciar. Organizó junto a un grupo de amigos un grupo de parrandas al que llamaron Los Piratas, iniciativa que dio origen a las primeras producciones navideñas de Otilio Galíndez. Entre sus temas predominaron las canciones navideñas, los aguinaldos y las parrandas, que lo dieron a conocer en el repertorio venezolano, pero también compuso obras adscritas a ritmos como el vals, el bambuco, el galerón, el pasaje, la canción de cuna, las tonadas, el merengue, el joropo y el danzón. Sus canciones han sido interpretadas por reconocidas figuras de Venezuela como Simón Díaz, Lilia Vera, Soledad Bravo, Morela Muñoz, Jesús Sevillano, El Cuarteto, Ensamble Gurrufío, Biela da Costa, Esperanza Márquez, Cecilia Todd e Ilan Chester, así como la mayoría de las corales del país y cantores internacionales como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés y Mercedes Sosa. Bueno, canciones que uno recuerda a Otilio Galíndez, Caramba, y de Navidad, con la que nos vamos a la pausa, interpretada por el Orfeón Universitario, El Poncho Andino. Con un poncho andino y un sombrero, muy alegre por el páramo. El niño Jesús de bellos frailejones, lindos ramos pone al pie de una cruz. En medio del frío, solo y mirando, caminaba con un pan tranquilo y un sombrero. Soy alegre por el páramo cantando. Con un pan tranquilo y un sombrero, caminaba por el páramo llorando. El niño Jesús, el que sonríe y llora, ese niño adora y tiene la virtud de reír llorando, de llorar riendo, por la vida con un pan chantido y un sombrero. Soy alegre por el páramo cantando. Con un pan chantido y un sombrero, cabizbajo por el páramo llorando. El niño Jesús, mejillas coloradas, vive en la montaña bajo el cielo azul. Tiene por amigos vientos y quebradas que murmuran. Con un pan tranquilo y un sombrero, nadie está por el páramo llorando. Con un pan tranquilo y un sombrero, ¿cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrás? En estas Navidades, dale un regalo de paz a nuestra patria. Noche de paz, noche de amor, todo duerme en derredor. Alba Ciudad, 96.3 FM. Bienvenidos a Vitrina Cultural. No tienes excusa para quedarte en casa. Tenemos el inmenso placer de invitarte a ti y a toda tu familia a los siguientes eventos. Viernes, en la Cinemateca del Museo de Bellas Artes, Caracas, a las 2:30 de la tarde, como parte de la retrospectiva del escritor Edmundo Aray, película Simón Rodríguez, Ese Soy Yo. Costo de la entrada, 10 bolívares. El Rincón Navideño trae para toda la familia un espacio para el disfrute de la gastronomía caraqueña en el Mirador Boyacá, Caracas, a las 6 de la tarde. En la Plaza Diego Ibarra, a las 6 de la tarde, concierto, parranda, gaita y salsa. Gente de paz. Ahora, escríbenos al correo vitrinacultural.unica@gmail.com y síguenos en el Twitter como @vitrinacul. Esto fue Vitrina Cultural, su información al día para el disfrute de eventos en el fin de semana. Verdes y de cuatro patas. Día Internacional de los Derechos de los Animales. Cada 10 de diciembre se conmemora en varios países el Día Internacional de los Derechos Animales, fecha en la que se realizan cientos de acciones mediáticas y educativas con el objetivo de informar a la sociedad sobre la circunstancia que viven los animales en las principales áreas donde se les explota y extermina. Desde 1978 existe la Declaración Universal de los Derechos de los Animales, en la que se establecen los derechos fundamentales que todos los animales, independientemente su especie, deben tener garantizados. Se puede sintetizar en cuatro derechos básicos: la vida, la libertad, no sometérsele a situaciones que les generen dolor y no considerárseles propiedad. La especie humana viola sistemáticamente estos derechos, concibiendo a los demás animales como meros recursos a su disposición. El uso que de los animales hacemos es la consecuencia de nuestros hábitos de consumo. Por ello, es fundamental informar a la sociedad sobre las muchas opciones de consumo ético que existen para satisfacer nuestras necesidades alimenticias, de salud e higiene, vestimenta y entretenimiento. Esto fue Verde y de Cuatro Patas, espacio para la concientización y promoción del ecosocialismo en nuestro país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Somos ecosocialismo, somos cultura. Somos alegría, somos cultura y tradición. Venezuela es lo primero, arriba nuestro folclore. Traemos paz y armonía y mucha felicidad. Son los mejores deseos para esta Navidad. Y muy feliz año nuevo les desea Alba Ciudad. Alba Ciudad le pone sabor a la Navidad. Navidades con sabor a Venezuela. Alba Ciudad. Cultura Nacional. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un soñar soberano. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Todos juntos vamos a brindar por Ruanda, Etiopía, en Venezuela o en la India y mueren niños. ¡Feliz Navidad! Navidades de hambre y dolor. Ha nacido el Hijo de Dios, el Mesías que nos guía, ofrece su filosofía. Nadie entiende al Hijo de Dios. Mi familia comienza a cantar. En el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Cunde nuestro millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! Jesucristo era un tío normal, pacifista, intelectual. Siempre al lado de los pobres, defendiendo sus valores. Siempre en contra del capital. Crucificado como un animal, defendiendo un ideal. El abuso de riqueza se convierte en la miseria más injusta de la humanidad. Mi familia comienza a cantar y en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perfecto salvador! Su muerte un negocio creó. El Vaticano es un imperio que devora con ingenio, predicando por la caridad. 25 ya es Navidad, todos juntos vamos a brindar por un revolucionario que intentó cambiar el mundo, el primer hippie de la humanidad. Mi familia comienza a cantar, en el ambiente hay felicidad. En compañía vamos a olvidar la agonía de los pueblos donde no hay Navidad. ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! ¡Cantemos, hermanos, todos juntos hacia el Vaticano! ¡Suelta, prenda, coño, que mueren niños de inanición! ¡Un negocio millonario con la fe de los cristianos! ¡Que utilizan a Jesús como el perpetuo salvador! La Navidad es la sociedad de consumo. La Navidad de consumo, la Navidad de la sociedad de consumo es mentira, señor. Esa es la Navidad que no queremos, ¿eh? Esa Navidad sí es mentira, es falsa. Celebremos lo que tenemos que celebrar, que es el nacimiento de ser revolucionario que fue Jesús de Nazaret. El primer para hippie muchos, de la humanidad, como el primer decíamos. Hippie de la humanidad, para unos el hijo de Dios, para otros un profeta, en el caso de los musulmanes, pero que lo reconocen como un gran profeta. Sí. Para otros un revolucionario, alguien que definitivamente cambió la historia de la humanidad, alguien que proclamaba el amor al prójimo, alguien que denunciaba la concentración de la riqueza en pocas manos y luchó por un mundo más igualitario, alguien que luchaba contra la liberación de su pueblo de lo que era el imperialismo de esa época, el Imperio Romano, y que terminó crucificado, traicionado por la oligarquía, por los escuálidos de esa época, y condenado a muerte por el imperio, ¿no? Pues es impresionante que han pasado 2000 años y la historia es la misma. Igualito. ¿A cuánto? Los mismos fariseos, los mismos oligarcas, el mismo imperialismo. ¿Y qué hizo el imperialismo de aquella época? Bueno, al darse cuenta que las ideas de Jesús tenían tantos seguidores, lo convirtieron en religión, ¿no? Y le quitaron el contenido revolucionario, el contenido social a la doctrina, claro, de Jesús de Nazaret. Y ahí tenemos al Vaticano, ¿no? Y por eso el cuestionamiento hace... Y lo de la sociedad de consumo, y es una inquietud, ¿no?, que tengo desde hace tiempo, y no es la primera vez que la digo en el aire. Oye, vale, vamos a ver los productos de Navidad de todos los años. ¿Qué se celebra el 25 de diciembre? El nacimiento de Santa. Sí. Ya nadie habla del niño Jesús, ya nadie habla de la Virgen, ni de San José, ni de la mula, ni del buey, ni de nadie. Vean las películas gringas que nos bombardean todos los canales de televisión. Ahí no está presente Jesús de Nazaret en ningún lado. No. Que si Santa, ay, que si vacaciones en Navidad, y entonces resulta que se aparece Santa, y no sé qué. O sea, Santa, el viejito bueno, que da regalos, ya va. Consume. ¿Dónde está Jesús de Nazaret? Lo que pasa es que... ¿Dónde está el nacimiento de Jesús de Nazaret? Cuando la gente empieza a investigar mucho sobre Jesús de Nazaret, se da cuenta de sus ideas, y esto es lo que tratan de invisibilizar el festejo de la fiesta de Jesús de Nazaret, para imponer el consumismo. Por eso lo borran, porque si la gente empieza a investigar quién fue Jesús y por qué se celebra el nacimiento de Jesús y qué decía este hombre, cuando la gente investiga esto, se da cuenta que no tiene nada que ver con la sociedad de consumo que nos pregona. Claro, no, y lo que busca en la sociedad de consumo es venderle a todo el mundo. Entonces, si le sacan el carácter cristiano, católico a la Navidad es un producto que pueden comprar los judíos, los musulmanes, sí. Todo el mundo. Entonces me llamó la atención en estos días, veía por internet que ya habían decorado China de Navidad. Los chinos no celebran la Navidad. Para nada. Pero entonces ya con los pinos y los trineos y Santa. O sea, hay que ver eso. A la Navidad le quitaron el carácter sagrado, el carácter religioso, el carácter de conmemoración para los que no son religiosos, del nacimiento de un revolucionario, y lo convirtieron en una fecha de derroche, de consumo, y se le ha quitado todo el carácter religioso. Para que llegue a todas las sociedades. Y a todas las religiones. Y a todas las religiones. Y a todo el mundo. O sea, la idea es consumir. Entonces, más allá de la religión, aquí está un hombre de por medio, y vaya qué mensaje el que nos dice la gente de Escape, con esos ideales, el hombre que mira luchaba por los pobres, ¿eh? La igualdad entre todas y todos. Mira, esto es más comunista que Jesús, y bien lo decía Chávez, aunque la Iglesia Católica se ponga bravo con esto. Pero más comunista que Jesús de Nazaret, nadie. El primer comunista, porque con este mensaje de igualdad entre todos, de un discurso antiimperialista, que era para entonces el Imperio Romano, un discurso donde condenaba a los sacerdotes, a los líderes de aquel entonces de la religión, los condenaba, les decía fariseos, hipócritas, sepulcros blanqueados, ¿no? Así los llamaba Jesús, con su verbo contundente, como también lo tenía el Che Guevara, el comandante Chávez, y todos los revolucionarios de verdad lo han tenido. Entonces, bueno, llamémonos nosotros mismos a celebrar el nacimiento de este gran revolucionario que es Jesús de Nazaret, y lo hacemos con este villancico que nos trae Escape. Fíjate, Ensa, hablando de los augurios y estas cosas, ¿no? Ajá. Hoy es viernes 13. la imposición ideológica también. Ya lo sé, sí, pero nuestra cultura era el día pavoso, el martes 13. Era el martes, pero como 13. Para los gringos es el viernes. Entonces ahora el viernes es el pavoso. Nos impone el viernes 13 y el día pavoso es el viernes. Entonces, oye, antes usted decía, en martes 13 ni te cases, o sea, ni te embarques, ni de tu casa, casa te apartes. Decíamos en martes 13, ahora no, ahora es viernes, chicos. Porque para los gringos el pavoso es el día viernes 13, ahora... Mucha de nuestra, buena parte de nuestra sociedad ha asumido como pavoso el viernes 13 por las películas estas de Hollywood, la imposición dominante. ¿No? ¿Y cómo hemos abandonado? Yo no creo en días pavosos. Eso, pero, allá el que, si usted cree que le va a ir mal porque está el día, tal fecha, tal mes, de tal año, bueno, eso es un asunto de cada quien. Yo no creo en días pavosos, sea martes, sea miércoles, sea viernes. No creo en días pavosos. Pero es impresionante cómo la industria de la dominación nos ha hecho quitarnos del imaginario colectivo, por lo menos en gran parte de la gente, que nuestros días pavosos los catalogábamos los martes 13. Usted todavía se acuerda porque eso está ahí reciente. Uh-huh. Ahora, no, el día pavoso es el viernes, porque para los gringos, el día pavoso es el viernes, los gringos deben tener más razón que nosotros. Bueno, pero ¿no? Ya va, Rando. El colmo de los colmos era que yo me iba en vómitos. No, en serio, me iba en vómitos del asco. En una mañana haciendo zapping antes de venir para acá, pasó por Venevisión y hay un astrólogo allí que es súper, pero es el ser más frívolo de esta tierra, ¿no? Que es el Alfonso León. Y el tipo, ahora les voy a enseñar un ritual para celebrar. Él habla así. ¿Cómo es que habla? ¿Cómo es que? Él habla así. Les voy a enseñar un ritual para celebrar el Día de Acción de Gracias. Hoy es el día para darle gracias al universo. Mira, ignorante. El Día de Acción de Gracias no es una fecha religiosa, ni es un día para darle gracias al universo. El Día de Acción de Gracias es la única fecha patria que tienen los gringos. Uh-huh. Que fue cuando los colonos se reunieron con los indios, compartieron un pavo diciendo viva la paz y la hermandad, y al poquito tiempo los mataron, después, ¿no? Después mataron a los indios. Sí. Pero, o sea, los gringos tienen dos fechas patrias. Dos fechas patrias. Uh-huh. La más importante es el Día de Acción de Gracias, el Thanksgiving, que marca el inicio de la Navidad de los Estados Unidos. La otra fecha patria es el 4 de julio. Pero el Día de Acción de Gracias es tan importante para los gringos que hasta... O sea, es feriado, pues. Que es feriado, es más, un fin de semana largo porque siempre es el último jueves de noviembre. Entonces son 4 días. O sea, no es un día religioso, ni tiene que ver con el espíritu de la Navidad, ni con los astros, ni un carrizo. Entonces que venga el rolitranco ignorante ese... No. A imponernos a nosotros el Día de Acción de Gracias como una celebración religiosa, cósmica, kármica. ¿Y para qué? Para que la gente le compre el almanaque, las velitas perfumadas, las barritas de incienso y un montón de estupideces que los gringos no hacen. Permítame discrepar de usted. Este señor no es ningún ignorante. Uy. Él sabe que el Día de Acción de Gracias los gringos lo celebran de esa y por las razones que lo celebran. Lo que pasa es que es esta la medida. Por eso es que también nos venden el Halloween, el sí, viernes 13. No, pero el Halloween viene ya con la cuestión de que es una costumbre celta, que no es cultura nuestra, pero celta. Pero el Día de Acción de Gracias es una fecha patria. Es como si nosotros le vendiéramos a los gringos el 5 de julio el 24 de julio, que son fechas patrias venezolanas, que no tienen nada que ver con religión. O incluso le pusiésemos... Nosotros a otras, le impusiésemos a otras culturas, bueno, vamos a celebrar la parranda de San Pedro, o vamos a celebrar los diablos de Yares, que son celebraciones religiosas, pero como son netamente nuestras, y se la estamos imponiendo a otros pueblos, dele más o menos ese mismo carácter. Pero entonces, en todo caso, la conversión de estas fechas, de estas celebraciones, en rituales consumistas, es una medida capitalista, es una medida de vendernos lo que sea, a costa de lo que sea, cuando sea. El llamado es a reflexionar sobre esto, hermano. El llamado es a que nosotros mismos nos concentremos en quitarle la tapa a estas ollas podridas que nos montan mediáticamente a través de la imposición cultural, a través de la imposición del discurso que usted oye también. A ellos se pliegan, ¿no? Emisoras de radio, otros medios de comunicación, la televisión, las películas, todo se pliega y todo usted ve que es un conglomerado para convertirnos en consumistas, quitarnos el carácter del contenido de cada celebración que tenemos, para imponernos solamente el consumo. Ah, no, el Día de Acción de Gracias, no importa, eso es de, sí, es de los gringos, pero vamos a celebrarlo nosotros, pero aquí, hay razones para celebrarlo. Y es engañar a la gente dándole un toque religioso a una fecha que es una fecha patria, porque tú hablabas de imponer la parranda de San Pedro como algo religioso, no, o sea, es peor, porque es como si nosotros quisiéramos imponer en otros países nuestro 5 de julio, sí, que es nuestra independencia. Bueno. O nuestro 24 de julio, que es el nacimiento de Simón Bolívar, lo quisiéramos imponer en las Filipinas. Y meterle el cuento a la gente de, ay no, lo que pasa es que el 25 de julio hubo una conjunción de no sé cuánto, el 24 de julio hubo no sé cuánto, una conjunción de tantos planetas, y entonces el cosmos conspira para que se realicen todos nuestros deseos. Señores, no nos vengan a nosotros con cuentos. Chicos. No nos vengan con cuentos. Mira, nos escribe Daniel Jimiro Ruiz por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos escribe lo siguiente: mi última reflexión por este año para La Ventana. A ver si meto el vaso de agua, vale. Repetiré algo que dije hace poquito. Tuvimos 20 años a Chávez en nuestra historia y me parece que muchos de los que viven en el país, muchos de esos que son nuestros camaradas incluso, no se han dado cuenta ni siquiera que Chávez pasó por aquí. Y por eso las elecciones terminaron como terminaron en abril, cuando se escuchó aquella conseja de soy chavista pero Maduro no me gusta. Para mí, que vi a Chávez en la televisión en aquel 4 de febrero del 92, es como si no hubiera dejado de estar. Sin embargo, para mí no es un santo al que se le prende una vela, sino un personaje con el que tuve el privilegio de vivir la historia. Ver el nacimiento de las radios comunitarias y el saber que podía ser comunicador sin pasar por el sistema burgués y que se le dé la importancia que merece el software libre, allende toda la obra que nos dejó, pudiera para otros ser poco, pero para mí eso tiene muchísimo valor. Estoy seguro que si Chávez quiere algo donde, desde donde esté, es que por un momento dejemos de pensar en esas parcelas que incluso las actitudes personales que tenemos nos ponen y podamos ver con nuestros ojos lo que tenemos enfrente y más allá. Por no hacerlo, muchos terminaron votando por la oposición en Maracaibo y Sucre, por ejemplo, obviando que están gobernando mal y que están sumergidos en la basura. Por último, cierro con algo que dije hace tiempo también. El comandante ya no está físicamente con nosotros y no es que se convirtió en el Big Brother, pero sí desde algún lado nos mira, entonces que nos vea a nosotros continuando lo que él dejó sin hacer, que algún poeta no tenga que escribir dentro de 50 años, lo que Chávez dejó sin hacer está así todavía. Felicidades Randolph, gracias Enza, que descansen. Gracias hermano. Gracias, un abrazo. Muy bonita la reflexión. También nos escriben al grupo, a la cuenta de Twitter, por acá Liliana Domínguez nos dice gracias a La Ventana por los gratos momentos musicales y los comentarios reflexivos y acertados. Feliz Chavidad y próspero 2014. Un abrazo. Mira qué feliz Chavidad. Nosotros vamos a pasar. Sí, yo sé que a más de uno se le va el guarapo al darnos el feliz año. Primera Navidad después de tantas que la pasamos sin la presencia física del comandante Chávez. Pero caramba, qué orgullo haberle regalado a ese hombre que nos dio todo, absolutamente todo, haberle regalado esta victoria aplastante. Se la regalamos el diciembre pasado con las elecciones de gobernadores y se la volvimos a regalar este diciembre con Chávez. De verdad que uno se va a compartir su festividad navideña con esa paz en el alma, chico. ¿Ah? Con esa tranquilidad del deber cumplido. Te cumplimos, comandante, te cumplimos, patria querida. Con esa tranquilidad uno se va a descansar. Y sobre todo cuando uno escucha, o tiene la oportunidad de leer en este caso, las reflexiones que obligatoriamente tiene que hacer la oposición, indistintamente de que no le creamos, porque una cosa es lo que han dicho y ya bastante nos han dicho y han mentido, pero ellos tienen que hacer sus reflexiones y sobre todo aguas abajo, la gente que vota por ellos, a la gente que ellos tanto han engañado, una y mil veces han engañado. Una página web de alcance global, por supuesto, entrevistó a Leopoldo López y el hombre empezó a hacer, no sé si un mea culpa o empezó a pescar en río revuelto. Yo creo que la intención de Leopoldo López es ir destronando del liderazgo opositor a otras figuras fracasadas y por eso un giro muy leve en su discurso. No quiere decir que esto vaya a ser en la acción. ¿Qué hicieron los romanos? Tomaron a Jesús de Nazaret, le quitaron el carácter humano, lo transformaron en Dios. Fíjate lo que ha dicho Leopoldo. E impusieron su doctrina su doctrina de ultraderecha, ¿no? Lo que ha dicho Leopoldo López, dice que en los comicios municipales fueron el cierre de un ciclo que se abrió en las primarias del 2012 y que hoy dejan evidencias de profundas reflexiones que deben hacerse dentro de la propia mesa de la unidad. Hoy el panorama se abre a la discusión de lo que depara un futuro que debe estar trazado por una firme y clara estrategia. Dijo además, sí, hemos sido alternativa y hemos tenido victorias. Dijo citando como ejemplo el referéndum del 2007, que nadie se los está negando que se perdió la reforma de la Constitución, y cuando los electores, por supuesto, dijeron que no a las reformas planteadas por el Ejecutivo. Pero también se refirió a las diferentes alcaldías ganadas en las elecciones municipales. Y recordamos, nada más, las de la oposición fueron muchas menos, 20, ni a 22% llegan. Dice que desde que se dieron los resultados en estos municipios, él felicitó, por supuesto, a los de su tolda, indicando que la gente de voluntad popular alcanzó 18 alcaldías en el territorio nacional, cosa que nosotros vemos con tremenda peligrosidad. Sí, porque Voluntad Popular es el partido neonazi de la derecha venezolana. El ala de choque de la oposición es esta, Voluntad Popular. Pero fíjate, cuando él sale diciendo que la Mesa de la Unidad debe reflexionar, debe buscar otras vías, no sé cuánto, Pukiti saca él a su partido y a sus alcaldes que han ganado como una nueva punta de lanza. Claro, él está echándole tierrita a los que perdieron, a los derrotados como Capriles, como Aveledo, para imponerse él. Claro. Y hay que tener además mucho cuidado, porque estos discursos no son de reflexión, los de Leopoldo López. Son de tapar la derrota. Tapar una derrota que se produjo a todas luces. Pero tapar una derrota ¿con qué? Con imposición del ala más peligrosa de la oposición venezolana, que es la de Leopoldo López, con la más radical, con la más irracional y la más vendepatria. Cuidadito, ¿no? Porque por ahí también se vienen los tiros, ¿no? En el Twitter también nos escribe Trotsky Colmenares, nos retuitea, y fíjate de lo que venimos hablando, nos retuitea algo que en su cuenta personal escribió la señora María Corina Machado. Ella tuiteó en estos días: el objetivo no es consolidarnos como alternativa democrática, el objetivo es lograr el poder. Golpe de Estado. Porque no hay otra vía. La única vía aquí para llegar al poder es la vía democrática. No hay otra. Ah, claro, sí, hay otra. La del golpe de Estado. Y ya María Corina Machado sabe bastante de este procedimiento. Por acá reporta la sintonía Franklin Hernández. Dice, reportándome tarde en la ventana, fiel, leal desde Yebecaé. Feliz cumpleaños, camarada Randolph. Saludos a Ensa y a Alba Ciudad. Muchas gracias. Sí, señor. Muchas gracias, Franklin. Y son las 11:24. Es tiempo de hacer una pausa. Y bueno, nosotros sí recordamos a Jesús de Nazaret, por lo cual nos vamos a la pausa con un aguinaldo, celebrando el nacimiento de esta del niño Dios. Y un aguinaldo bien criollo, un aguinaldo cumanés, interpretado por Serenata Guayanesa. Vaya. Nació el niño Dios, qué cosa más bella, lo parió la Virgen, lo alumbró una estrella, lo parió la Virgen María, lo alumbró una estrella. Lo alumbró una estrella, lo alumbró una estrella, la estrella sonriente, su rayo bañaba al niño sonriente, bañaba al niño sonriente. Al niño sonriente, compañero, al niño sonriente, que nació en Higüiro. María Rodríguez, María Rodríguez, y con el chihuahua, con su bandolín, la olla fina, con su bandolín, claro y afinado, claro y afinado, claro y afinado, con sus cuerdas de oro, Ramón Figueroa le trae un cuatro sonoro, Ramón Figueroa le regala un cuatro sonoro, un cuatro sonoro, un cuatro sonoro, para sus cantares, para que le cante al río Manzanares, para que le cante al río Manzanares. Al río Manzanares, río Manzanares, Manzanares, de allá de San Luis, de donde crece el niño Loliza y Tajarí, donde crece el niño Loliza. el niño va por Santa Inés. Pregonando el niño va por Santa Inés. Va por Santa Inés, va por Santa Inés. Con José y María, pa' la catedral a cantar julía. Pa' la catedral a cantar julía. La ventana, atrévete a mirar más allá. Que repique la tambora. Afina el cuatro gaitero. La alegría navideña suena en Alba Ciudad Primero. Cuando te vi me enamoré de ti y me enredé en las cuerdas de tu amor. En ti yo encontré mi voz, amigo de corazón, tan venezolano como yo. Mi patria entera te viene a rendir honor, porque tú eres mi cuatro cambur pintor. Parrandero de mi emoción, acompáñame en sol mayor. Te quiero, mi cuatro de amor. Me abrazo a tu piel, cambur pintón, cambur pintón. ¡Epa! Las expresiones rebeldes organizadas que queremos a Caracas te invitamos al tercer Festival Caracas Rebelde 2013. Este 26, 27 y 28 de noviembre, a partir de las 3 de la tarde en la Plaza Diego Ibarra. Son 3 días de música, zona extrema, zona gastronómica y competencia de freestyle. Para mayor información visita www.imjc.gov.be. La juventud promueve el socialismo para que Caracas sea de todos por igual. Alcaldía de Caracas y Gobierno del Distrito Capital. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. Buenas noches doy, señores, buenas noches vengo a dar. La parranda de San Pedro que les vengo aquí a cantar. El nacimiento de la tradición parranda de San Pedro proviene del estado Miranda. Cuenta la leyenda que la negra María Ignacia tenía una hija llamada Rosa Ignacia, que estaba muy enferma. Por esto, la negra María pidió al santo Pedro el apóstol que curara a su niña. La pequeña Rosa Ignacia sanó y la esclava prometió a San Pedro que le rendirá tributo todos los 29 de junio. Cuando María Ignacia estaba a punto de morir, le hizo prometer a su esposo que continuara pagando la promesa al santo. Actualmente, la tradición sigue vigente. El hombre vestido de mujer con una muñeca de trapo simboliza a María Ignacia y a su hija sana. Los tucucitos representan a dos hijos de María y los parranderos con sus atuendos. Maracas y cuatro entonan las tonadas, versos y estrofas al santo venerado por los esclavos. El pueblo venezolano manifiesta su alegría, pues la parranda de San Pedro ha sido reconocida por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Se convierte así en el segundo patrimonio inmaterial que Venezuela aporta con mucho orgullo al mundo. Alba Ciudad, somos tradición, somos cultura. La cosa tiene Guatire, que no la tiene otro pueblo. La cosa tiene Guatire, que no la tiene otro pueblo. La rica conserva el sidra y la parranda de San Pedro. La rica conserva el sidra y la parranda de San Pedro. Patria, patria, patria querida. Tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria para siempre, patria para nuestros hijos, patria para nuestras hijas. Patria, patria, la patria. Con el orgullo de tener patria. Celebramos la Navidad en Alba Ciudad. Solidarias en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas. la ventana. Atrévete a mirar más allá. Comandante, gracias por haber despertado a tu pueblo y por haber sembrado en cada uno de nosotros tus palabras e ideales. Hoy, PDVSA y Gaiteros de Refinación Oriente te rinden este humilde homenaje. En la despedida del amigo queda un adiós detenido, palabra que se congela, ganas de ya haberlas dicho, lágrimas que no sé llorar, para no aceptar que se ha ido, pena convertida en gloria, amanecer extendido. Para la partida del amigo que nos devolvió la risa, no hay adiós definitivo ni finales de ceniza. Tanto corazón dolido, no se va a creer la prisa de la muerte que ha intentado manchar su roja camisa. Toda la ternura de ese amigo desparramada en la brisa de un pueblo que habían dormido, de una América hecha trizas. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida. El que levantó al mendigo y compartió su comida. Con la frase que nos dijo, con campechana sonrisa, nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Toda la ternura de ese amigo, desparramada en la brisa, de un pueblo que habían dormido, de una chatrizas, nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa, iba a volver con Sandino, con el Che Martí Bolívar. Ese rastro que dejó el amigo, ese antídoto de vida contra la sierpe que sueña América dividida, el que levantó al mendigo su comida, su manera de estar vivo, nunca va a tener medida. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada de un pueblo que se despierta, de una América arrasada. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Desparramada. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con las frases que nos dijo, con su risa campechana. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Seguiremos el camino del amigo junto al alma. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada. Ay, adiós de y finales de ceniza. Todos los amigos del amigo tienen el alma bordada con la frase que nos dijo, con campechana sonrisa. Nadie piensa que se ha ido, fue un momentico a la misa. Fue un momentico a la misa, tranquilo que ya viene. Ahí viene, ahí regresa. Canción dedicada al comandante Chávez. Gaiteros de Refinación de Oriente, El Regreso del Amigo, versión que hacen del tema de este camarada. Raúl Torres. Camarada cubano, Raúl Torres, le dedicó este tema hermoso. Y Enza siempre recuerda esa forma como Fidel lo recomendó escuchar, ¿no? No, bueno, Fidel estaba sumamente conmovido. Realmente me conmovió mucho ver el amor y la tristeza tan profunda de Fidel ante la partida del amigo, ¿no? Sí. Y la verdad es que, bueno, personalmente esta canción me hace llorar. Sí, no, es una canción bien sentida, sí. Fue un momentico a la misa. Tranquilo que ya viene. Y viene, Chávez viene cada vez que su pueblo lo trae. Chávez viene cada vez que su pueblo cumple su legado. Y la importancia de estas elecciones, y la elección de estos nuevos alcaldes, o los que fueron ratificados en sus cargos, es esa. Ir de calle en calle, de pueblo en pueblo, esquina en esquina, solucionando los problemas de la gente. Ser como Chávez implica desde salvar una perrita a orilla de carretera, hasta hacer grandes misiones como la misión Barrio Adentro, hacer grandes misiones como la Vivienda Venezuela, para solucionar los grandes problemas del país, ¿no? Pero desde allí, desde no matar una cucaracha por respeto a la vida, como decía el comandante Chávez, hasta salvarnos a millones dándonos la patria, desde allí hasta allí va el legado de Chávez. ¿Y a cuántas personas, cual Santa Lucía, le devolvió la visión el comandante Chávez? ¿Cómo no? Gracias a la misión Milagro. Y recordemos, ¿no?, que estábamos hablando del compartir con la familia. Recordemos cómo era el comandante Chávez con su familia. Ah, cómo no. Con sus hijas para arriba y para abajo, con sus nietos. Recordemos esas fotos que circularon tanto por las redes sociales de un Chávez durmiendo con el nieto en el pecho. Sí. Con el gallito en el pecho, jugando con sus nietos, enseñando a nadar a sus nietos en un río. Ese Chávez abuelo, ese Chávez padre, ese Chávez líder, ¿no? Y sobre todo ese Chávez tan entrañable para todos nosotros, ¿no? Ese Chávez con su... Una de las cosas que más me gusta de esta canción, con su campechana sonrisa. Su jijiji, su risa. Tanto amor, Dios mío, tanto amor dentro de un ser humano. Y realmente es doloroso ya este primer diciembre sin el comandante. Es doloroso para muchos de nosotros, pero quizás no es tan doloroso como el diciembre pasado, cuando veíamos esa luz que se apagaba. Sí, vale. Y la gente congregada en la Plaza Bolívar con velas en la mano y ese dolor al ver cómo se nos iba nuestro amigo, ¿no? Mira, ya sabemos que pasó a la inmortalidad, que está en la gloria, ya tenemos el morral a nuestras espaldas y sabemos que desde donde esté debemos luchar para que se sienta orgulloso de nosotros y que ya nuestro amigo es inmortal. Por cierto, otro inmortal es Nelson Mandela. Y en este momento en la Catedral de Caracas se le ofrece una misa, ¿no? Una misa solemne a Nelson Mandela. Allí está el presidente de la República, Nicolás Maduro, ofreciendo también su solidaridad, su aprecio y su reconocimiento a este gran líder. Por acá, por cierto, nos escribió Helvética Juramentada: aquí estoy derramando unas lagrimitas por la mezcla de emociones vividas este año, intenso año, en donde hemos contado con ustedes, amigos. Y con ustedes también contamos nosotros, por la línea telefónica. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Hola. Bueno, aquí haciéndome llorar ustedes con esta canción. Ah, Barce. Sí, bueno. Yo digo que el comandante no se ha ido, él sigue en el corazón de nosotros. Y mientras esté ahí, jamás se irá. Así es. Bueno, Rando, felicidades por tu cumpleaños. Muchas gracias, cariño. Yo no sé si tú eres católico o no, yo sí lo soy, pero yo le pido a la Virgen de Coromoto que te proteja con su manto y que... todos tus deseos, todos tus sueños se te cumplan y que, bueno, ese es el mejor deseo. Sea lo que tú deseas se te dé y que siempre estés en unión de tu familia, que eso es lo más importante que hay. Muchas gracias, cariño, de verdad. Se recibe todo. Yo quería hablar sobre lo que ustedes están diciendo, sobre las Navidades y eso, ¿no? Lo que se ha perdido, yo digo, bueno, la televisión tiene culpa de eso, pero nosotros también. Claro. Porque yo digo que el canal del Estado debería de promover más eso también. Y muy poco se habla de eso. Por ejemplo, en esta época, el canal de... que era antes de Radio Caracas, TV, debería de dar ese tipo de película y hacer programación respecto a esto, la unión, la familia, el niño Jesús, porque yo soy una vieja y yo digo que para mí el Niño Jesús existe, ¿no? Y siempre hablo del Niño Jesús. Entonces yo digo que también nosotros como Estado, como gobierno, debemos de promover nuestras tradiciones, hacerle ver a nuestros, los que tengan niños pequeños, yo no tengo nietos todavía, ¿no? Pero los que tengan, ese, hablarle de eso, de los juegos, de las comidas que se hacían en esa época, claro, compartir con la familia. Las patinatas, el hacer, el montar el arbolito y el pesebre en familia cantando aguinaldo. Eso es algo que a mí me encanta. Yo te digo, yo soy una persona, vamos a decir, de la tercera edad, pero a mí me encanta la Navidad y me encanta. Por ejemplo, ahorita estoy aquí, hice un alto para llorar y llamarlo a ustedes. Porque estoy haciendo la picando las cosas para hacer mis hallacas, ¿no? Vale, pero brinda. Ah, bueno, con mucho gusto. Te digo, aquí en mi casa todo el que llega tome. Qué bueno, Vale. Esa es otra de las cosas buenas que tenemos nosotros los venezolanos, la hospitalidad, la amabilidad, el compartir, ¿no? Entonces, bueno, yo quería decirle eso y que bueno, que felicidades a ustedes, que bueno, hemos tenido un año duro. Sí. Aquí en Sucre seguimos, porque yo vivo aquí en Sucre, imagínate, seguimos ahogados en la basura, pero bueno, ¿qué se hace? Los que tomaron esa decisión, que bueno, que carguen con su muerto. Así es. Entonces, felicidades a todos, felicidades a tu oyente y que bueno, pa'lante, que el año que viene, ya que no hay elecciones, bueno, vamos a darle duro con año de más trabajo. Trabajar. Año de más trabajo. Y el acaparador. Así es, señor. Gracias. Un abrazo grande. Mira, Franklin Hernández nos dice, Chávez para siempre, nuestro Chávez amado, comandante eterno presidente, con su por ahora, nos trajo la esperanza para siempre. ¡Viva Chávez! Sí, y dice Carmen Marcano, descubrí la radio en una depresión postparto para sentirme acompañada y comencé a escucharlos. Los extrañaré estos días. Ay, Carmen, un abrazo grandote. Son dos semanas. Eso es mucho. Mira, nos escriben también por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y dice Lucila Mezquita, eso tiene que ver con la reflexión de Denny. Uh-huh. Muy cierto, tengo muchos camaradas, repiten, no me gusta Maduro, para mí. No están con el proceso. Recuerde, las elecciones de abril corrieron a votar por un pelo, perdemos. Y esa cuerda de apátridas, esos son peores que los escuálidos. Tenerle miedo hipócrita nunca fueron chavistas. El verdadero chavista que tenía que votar por Maduro, por eso nuestro comandante se dirigió al país ese 8 de diciembre. Pero parece que no oyeron ni vieron, farsantes. Cuelgan también Edwin Barajas, Bohemia en Incubación. La programa La Ventana Abierta 96.3 va fuera del aire por este año. Randolph, te felicito y te congratulo por tu cumpleaños. Muy felices Pascuas a todos y todas y a mis colegas disociados. Felices Ascuas. Y dice Darwin Parra, feliz cumpleaños Randolph, feliz Gracias. Navidad a todos, nos vemos, feliz Navidad a todos, nos vemos el próximo año. Uh-huh. Lucila Amezquita, hola, buenos días amiga Ensa, camarada Randolph, Dios te bendiga, muchos abrazos, un feliz año. Amén. El universo te premia con mucha salud y suerte para ti y tu familia y también eso lo hace por mi WhatsApp, María Eugenia Betancourt, te manda un feliz cumpleaños. Un abrazo a todas y a todos. Mira, con tantos buenos deseos, yo creo que algo bueno tiene que pasar. Claro. ¿No? Los buenos deseos siempre se reciben. Mira, ventana abierta a recibir todos esos buenos deseos. Hay llamada telefónica, sí, por allá, Iván. La recibimos. Buen día. Ajá, buenos días. Buen día. Sí, el venezolano tiene todo. Alegría, corazón, amor, chispa. Bueno, pues, da el alma por quien sea. Y todo eso, gracias a Dios, nos lo dio nuestro comandante Chávez, porque no, estuvieron a punto de quitárnoslo, o mucha gente lo estaba olvidando, se lo estaba dejando quitar. Es Gustavo Nazaret, hijo de Angelina y de Pedro Emilio, chavista y cheguevarista. Muchísimas gracias por todas las oportunidades que me pude tener, compartir entre Trifuca y no Trifuca por esta ventana. Feliz cumpleaños, Randolph. Gracias, hermanazo. Un abrazo y un beso a ti, Elsa. Gracias. Y me quedé esperando la invitación, no sé cómo haber ido a una reunión o cómo haber conocerlo. Mira, acá estaremos, mira, ya por este año no vamos a estar más por estos lados, pero mira, aquí pueden venir cuando quieran, el momento que quieran, a compartir con nosotros. Hubiera sido bueno haber hecho como una pequeña invitación cada uno de nosotros los que... Sí, a veces hacíamos una... Eso, vale. 100% de acuerdo con lo que acaba de decir la señora anteriormente. Uh-huh. Yo creo que te ves, va poco a poco en ese camino. Sí. Y uno de los consejos que le doy al venezolano, al revolucionario, ya empezar de quitar ese señor de Chiva Blanca... concentrarnos en la unión de la familia, en ese niño Jesús, en nuestras palpinatas, en nuestras parrandas, en nuestra misa de gallo, recuperar todo eso. Eso que yo creo que poco a poco tiene que venirse y tiene que ser siempre y cuando nosotros los padres estemos siempre inculcándolo, enseñándole y hablándole eso a nuestros hijos. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber. No regalar ni un Mickey Mouse, ni un Chuck Jr., ni un Shawn Chen. No. Nada de eso. Lo nuestro y explicarle muy claro a nuestros niños y a los que no son niños, que todavía no están claros, oíganlo bien. Ese señor de Chiva Blanca es la representación 100% capitalista, consumista. Sí. ¿Ok? Sí, señor. Te engaña diciendo que te está dando, pero es mentira, no te está dando. El que se lo está dando es el papá de todos nuestros padres, que hay muchos padres que son tan, tan, que le dicen, ay papá, ya te trajo el regalo Santa Claus. Ay, sí, no sé qué. Y el papá es el que le da la plata al Santa Claus, que debería decirle a mi hija, como le digo a mi hija, sí, papá, le mandan la carta, pero no al Santa Claus, al niño es tú, y es el que te da, yo soy el que le doy la plata. Y entonces hay momentos que yo he visto, y es que digo, verga, que no estoy equivocado, no estoy tan lejos de la verdad. Que yo he visto niños que le dicen al papá, ah, papi, mira, el Santa Claus me quiere más que tú. Porque le dio el regalo. Viste, entonces viste. Tú le estás dando un regalo y los méritos se lo está llevando uno que ni siquiera existe. Bueno, conciencia, ante todo, entonces. Una feliz Navidad. Gracias. Igual para ti, hermano. Feliz Navidad. Y las buenas hallacas, hablarle a los niños de las hallacas, las que tienen para, la carparra, la que no, tienen pata. Y a enseñarlo a ellos, a poner su granito de arena en cada hallaca. A ponerlos a lavar hojas. Yo estaba viendo un programa supuestamente que cómico, ¿no? Chistoso. Viendo lo que yo hago, mi sondeo, dando la vuelta al televisor, y una niñita que se la ande supuestamente cómica, que lo que hacen es pelar las nalgas y enseñar las tetas para supuestamente ellas están haciendo reír. Entonces están hablando sobre unas a las cosas de las hallacas, tratando de hacer un chiste, y uno le dijo a ella que, bueno, sí, la hallaca, la que tenga, que es lo que, ella pregunta, ¿qué es lo que te gusta más de lo que tiene la hallaca, no? Porque traje todo eso lo que querían que hablaran del baño. Sí, entonces, él le dijo que quería, le gustaba mucho, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó el nombre, la pepita, la semilla del grano este. ¿La aceituna? No, el amarillito, la garbanzo. Ajá. El garbanzo y la mujer. ¡El garbanzo! ¡Uy! ¡Una llaga con garbanzo! Eso para que te mande para el baño. O sea, qué ignorancia. Esa claro. Es una llaga típica de Andina. Es así. ¿No? Así como la hay con huevos, la que no hay con huevos. La que es con pescado, que la comen los orientales. Las orientales, la vegetariana. Eso. Y las que no tienen nada, pero tienen mucho amor. Ajá, eso sí es verdad. Un sobre abrazo. Todo. Gran abrazo. Sigamos convenciendo. Vamos a aclarar, no es que no estemos, estamos disfrutando el triunfo y lo estamos demostrando. El mejor regalo que le podemos dar a nuestro comandante es dedicarnos a lo nuestro, sí. A nuestra gaita, a nuestra música venezolana durante estos días y hablarle a nuestros niños y ser felices y recordando el niño Jesús. Un abrazo de nuevo a todos. Un abrazo grande, feliz Navidad, feliz año para ti y para todos. Fíjate, lo que decía la usuaria anterior sobre los que dicen, no, yo soy chavista, pero no voto por Maduro. Oye, si no se han dado cuenta a estas alturas, y yo creo que muchos se dieron cuenta, por eso aumentó tanto la votación del chavismo en esta, que Maduro es verdad, políticamente, hijo de Chávez, si no se han dado cuenta. Oye, de verdad que están viviendo en otro país. Estas reacciones, estas medidas, estos anuncios que se hacen uno tras otro, lo que hacen es hablar, y además, mira, nos sigue atacando el imperialismo, chicos. El John Kerry está vuelto loco, volvió a tocar el tema de Venezuela. Que les dolió a les dolió el triunfo del domingo pasado. Y entonces cuando esto les duele, mira, vamos por el mejor camino. Cuando claro. Nicolás Maduro toma estas medidas, hace estos anuncios, gana en popularidad, legitima su liderazgo en la revolución y el imperialismo reacciona de esta manera, es que estamos haciendo el trabajo bien, estamos haciendo el trabajo de maravilla. Y así de verdad, bueno, si así llueve, que no escampe. Rapidito la última llamada de hoy porque y ya del año pues en sí. La ventana, ¿no? Para darle cierre a este ciclo. Buen día. Buenos días, ¿cómo están esos panas? ¿Cómo le va? Habla Luis Sandoval, aquí me quiero encontrar aquí, aquí fue el que me queda, me creo. Hola Luis. Mira, yo quiero hacer una reflexión en la vida. Ajá. Hay una creencia. Pero tengan que los niños, cuando ya pasan cierta edad, de que el dinero es un escrito que le va a dar contra el papá, ¿no? Uh-huh. Y yo le decía a los hijos míos, bueno, chicos, ¿por qué vienen los regalos? porque nació el niño de Dios, ¿verdad? Uh-huh. Como tú no crees, porque tú dices que el niño de Dios no existe, entonces no tiene regalo. Claro. ¿Verdad? Porque yo soy un medio para comprar el regalo, pero el regalo realmente se debe a que nació el niño Jesús el 24. Y te lo da el niño Jesús, claro, es así. Es así. Esa es la verdad, pues. Sí, no, porque hay mucha gente, no, que el mérito es el que compra el regalo. No. El que está regalando es de buena voluntad y no necesita ningún mérito. Yeah. Yo por lo menos nunca en la vida le puedo hacer un regalo que soy yo. Yo pongo de parte el niño Jesús. Y punto. ¿Vale? Vale, el que no crea que lo debería ir. Ahí está, hermano. Oye, Wenny, feliz Navidad, ¿eh? Feliz Navidad. Próspero año nuevo, no le deseo, porque el año nuevo va a ser próspero de todas maneras. De todas maneras. Así es, amén. Eso venga. Amén. Mira, ya, Enza, alguna reflexión que quiera hacer. Nos queda poquito de tiempo, ya ventana que se cierra por este año, se abrirá rapidito en enero. Pero nos vamos a descansar sí, con la familia. Que no, lo con que pasa es eso, que no tengo el almanaque aquí, pero. ¿Qué día cae? 2 de enero, ¿vale? ¿Qué día cae? 3 de enero. El 3 de enero arrancamos la venta, pero es que nosotros nos reincorporamos el 30 de diciembre. Sí. Pero recordemos que 31 y primero no es laborable, así mira, que... 2 de enero nos cae día jueves. Ese día hay ventana. Para mí hay ventana. Ese día hay ventana. Entonces nos veremos entonces el 2 de enero de 2014... Y bueno, lo que puedo decir, no sé, estoy como que muy sentimental hoy, ¿no? Sí, se presta la ocasión entera, ¿no? Pero bueno, de verdad que ha sido un año sumamente difícil. Se nos fue nuestro amigo. Vinieron unas elecciones presidenciales que, a pesar de que el presidente Chávez fue claro como la luna llena, hubo gente pues que no entendió el mensaje del comandante. Ganamos en abril, vimos cómo se fortalecieron las fuerzas de la derecha. Fue un año de hiperinflación, sabotaje económico, guerra eléctrica, guerra psicológica. Y bueno, y yo creo que el golpe más duro, pues la partida del comandante. Afortunadamente hemos visto cosas positivas. Una, pues hemos demostrado que el chavismo, más allá de una figura, es una ideología. Y que cuando Chávez dijo, Chávez ya no soy yo, Chávez es un pueblo, hemos demostrado que Chávez es un pueblo con el triunfo de este diciembre, y cómo hemos superado toda esta guerra que la derecha nos puso y cómo nos hemos crecido. Que si bien en esas elecciones del 14 de abril dijimos un por ahora, bueno, estamos en shock, estamos de luto, por ahora no tenemos la fuerza suficiente, hemos demostrado cómo ese pueblo, cómo ese Chávez hecho pueblo se creció ahora en diciembre, y nos seguiremos creciendo en diciembre. Entonces me decía una amiga, ay Enza, ya que se termine este año de una vez, no, veamos lo bueno, que Chávez renació en el pueblo, Chávez está en nosotros, hecho millones, y que debemos celebrar eso, y debemos comprometernos a ser mejores personas, para construir mejores familias, para construir mejores comunas, comunidades, y así poco a poco ir construyendo una mejor patria. Tener claro que el socialismo es la vía, porque el socialismo es el amor, es la justicia, es la equidad, es la igualdad de oportunidades. El capitalismo es lo que está viviendo ahora Europa, es lo que está viviendo Estados Unidos. El capitalismo, señores, es Detroit, es el egoísmo, es la exclusión. Comprometernos, disfrutar con nuestra familia, seguir luchando, y de verdad deseamos aquí en esta ventana, en lo personal, de verdad, de todo corazón, tengan todos una feliz Navidad. Disfruten muchísimo con la familia. La Navidad del año pasado fue sumamente triste, esta será melancólica, pero celebremos con alegría, porque nuestro comandante Chávez está en nuestros corazones, está con nosotros y ha encarnado en cada uno de nosotros. Chávez se multiplicó. Estamos haciendo el trabajo. Cerramos este 2013 con una sonrisa. No con la risa, que con ya, un no, triunfo. Pero con una sonrisa de la satisfacción, del deber cumplido. Cerramos este 2013 con la alegría de haberle cumplido primero a la patria, también a la memoria del gran Bolívar, a la memoria del gran Chávez y a nosotros mismos. Así cerramos este 2013. Que el 2014 nos llegue repleto de alegría, felicidad, más compromiso, más lucha. Salud, compromiso, y que de verdad dejen a Nicolás trabajar. Y nos dejen a todos nosotros trabajar. Yo pienso que tenemos que llegar felices, llegar ¿vale? exigiendo que nos dejen trabajar, no pidiendo, ya está. Y ser felices. Así es, nos vamos. Ella va, último mensaje, Araceli Malvar, nos dice Randolph, feliz cumpleaños. Ay, gracias, disfrute Araceli. Este viernes 13 y gracias por todas las reflexiones. Compartir amor y paz. Sobre todo esas tres consignas, compartir amor y paz. Y mucha conciencia, mucha, mucha conciencia. Nos vamos. Vamos a la Santa María de la Ventana por este viernes, por esta semana, por este año. Nos encontramos rapidito en enero, eso es ahí mismo, a la vuelta de la esquina. Gracias a todas y a todos ustedes por su sintonía, por su participación, por ese amor que nos brindan y por la construcción cotidiana de una patria cada día mejor. Ténganlo presente siempre. Gracias a Iván McGregor, que estuvo hoy acompañándonos frente a la consola. Hasta el 2 de enero. Se despiden estos servidores, Enza García. Y Randolph Borges, que tengan buen apetito, pero sobre todo una feliz Navidad y muchas, muchas, muchas, muchas bendiciones, besos, abrazos y apapuches en este fin de año y en el 2014. Los queremos mucho, nos despedimos con la rondallita. Un feliz año para ti. Todo tiempo cuando a la calle sales, mi reina. Anda, dile al tamborero que le dé más duro ahora. Repícame, tamborero, la fiesta ya ha comenzado. El santo negro ha escapado con todos los chimbangueros. La mejor selección de la música navideña está, está, está en Alba Ciudad. La voy a tocar a pie. Yeah. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.